puesto por el hombre allá arriba. También hubo un tiempo que en Argentina cayó la Salyut 7, que era la estación espacial esta muy famosa de los rusos, que cayó en Río Negro. Se supone que iba a caer en el mar, pero bueno, cayó allá en Argentina, y hubo el Skylab, que una vez por poco cae por allá por Australia, el Skylab americano, imagínense. Wow. Pero ya me fui a hablar de otra cosa. ¿Qué yo estoy hablando? Yo estoy hablando de otras cosas. Bueno, país que caen bolas de fuego, que es este país. Transmitido en pormetalpr.com, heavymetalmancho.com, encadenados con Asalto, Mata, Radio Rock en España y avanzadametallica.net en la República Dominicana, y engalanados de estar en la emisora más importante del rock de Puerto Rico, AC Rock. Contento, muy contento hoy. De verdad, me dicen que mañana es día libre. Yo ni cuenta, ¿eh? Yo ni cuenta de que mañana era día libre, y por eso podemos ver que el chat no está tan poblado como en otras ocasiones. Debe estar la... Y ya máximo que han levantado bastante el toque de queda, y ahora el toque de queda es más tarde en la noche, y en realidad pasa la hora y tú no ves por ahí nada. Tú, la gente sigue por ahí como si nada. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, este programa se retransmite en diferentes emisoras a través de la semana, y hay cambio. Ahora nos movieron en Metal Argentum Radio a los lunes, así que estamos los lunes a las 16 horas, 4 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Así que rápido empieza dando duro ahí, el primero en la semana que nos... Repite, está en Buenos Aires, Argentina, Metal Argentum Radio. Martes a las 7 estamos también por Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche también estamos en México en Metal Corrosivo. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Estamos también en Lado Salvaje Radio los viernes a las 12 del mediodía. Pero páralo ahí. Lado Salvaje está en estos días en vacaciones, y nos están poniendo en horario especial. Ya vi que nos pusieron durante este mes y lo que queda del mes, nos están poniendo a las 5 de la tarde, hora de Mendoza, Argentina. Pero nosotros vamos a volver a las 12 del mediodía próximamente en febrero, cuando regrese, cuando todos regresen de vacaciones allá en Lado Salvaje. Viernes 9 de la noche seguimos en FM Ser Metal 99.5 MHz Neuquén, Argentina, en San Martín de los Andes. Domingo 3 de la tarde, Radio Enigma en Santiago de Chile. Y Lechón Atómico, usted está hablando mucho. Sí, estoy hablando mucho. Vamos a hablar de metal. ¿Por qué? Porque estamos de cumpleaños, y esta semana no fue el único que cumplió año el Lechón Atómico. También cumplió año John Richie de Exciter. Banda que ha estado activa e inactiva 3 o 4 veces. A cada rato dicen, no, vamos a esto se rompió, y después vuelven y se rompen. Las cosas es que dicen que el que vuelve es porque nunca se fue. Así que vámonos con un clasicazo, vámonos con Exciter. Clásico. Yeah!

Bueno, y ahí pusimos el Happy Birthday porque estamos celebrando muchos cumpleaños en el día de hoy. Aplausos, celebramos ya el primer cumpleaños. John Richie de Exciter cumplió año esta semana. Lechón Atómico cumplió ayer, así que aplauso a mí mismo. Y hay más cumpleaños que vienen por ahí, pero antes vamos a saludar a los que están en el chat desde temprano. Está por ahí Strato Blaster. También está Hunter Biden, que está temprano por ahí. También está Dark Neruda. Víctor Torres está por ahí, también está Sando. Y está uno que siempre viene últimamente, el Poncho. Y la gente que nos escribe a través de las plataformas móviles. Un saludo a Pedro Mestre, como siempre, que nos está escuchando. Saludos a Toño Colorado, que está por ahí también escuchando. También a Rafael Conway. Luis Metracal, que nos escucha a través de su celular, dice ahí también. La gente de Avanzada Metálica en internet. Dieguito, que nos escucha desde Argentina. Y los demás, también, que está por ahí nuestro amigo Oscar Halford desde temprano. Y también Joey, que está allá en los Estados Unidos, reportándose hoy, no está trabajando, no está trabajando. Bueno, seguimos los cumpleaños y uno de los cumpleañeros es el señor Kai Hansen, que cumplió 57 años, una de las personas más influyentes de Alemania en todo lo que es esta música. Y es el hombre que yo siempre he dicho, el siempre feliz. Siempre lo he visto con una sonrisa. Y la vez que lo conocí y pude conversar con él, un tipo muy, muy, muy feliz, muy abierto, muy buena gente. Y vámonos con algo que grabase con Helloween allá en Madrid, en vivo. Vámonos con del disco Pumpkins United Alive, un medley completito de Kai Hansen, celebrándole el cumpleaños. Vámonos con eso. Are you fucking nuts? Let's get it. We gotta take you a little back in time now to the beginning of Halloween. Is that okay for you? Are you with us on this? Alright, then raise your arms. Hey, what? Hey, you up there, raise your fucking arms. Hey, everybody! Very cool. All right, let's go for it. Canciones de Kai Hansen dentro de Helloween. ¡Wow! ¡Tremendo! Grabado en el 2019 en vivo en España. 13 minutos de Kai Hansen. Cuando lleguemos a la Ficueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? De Huma tenía Marilyn Monroe, tenía un humo en esa, en ese video que le canta al presidente, que es en blanco y negro, no sé si lo han visto, que le canta al presidente feliz cumpleaños. Me caso, ¿por qué no me cantaron a mí? Bueno, me cantaron a mí, que estoy cumpliendo años, celebrando el cumpleaños este fin de semana, y pusimos un medley largo de Helloween por eso mismo, porque cumplió años Kai Hansen. Y bueno, gente, se ha dado una candela esta semana y lo voy a decir rapidito. Una candela de las bandas que me llamaron a mí y me preguntaron. Y yo hice la averiguación porque ya se estaban creando unas teorías de conspiración. Y voy a decir por qué. Es que tiene que ver con la plataforma de Easy Rock. Las canciones de muchas bandas no empezaron a estar en Easy Rock, en la plataforma de Easy Rock, para poderlas solicitar, y empezaron a decir no, que me la están quitando, que alguien las está borrando, y empezaron a hacer 20 mil teorías de conspiración. y me preguntaron. Y yo me di la tarea de investigar, investigué a fondo. Y, gente, están haciendo una reestructuración de todo el database, de toda la base de datos de las canciones que han ido enviándoles a la emisora, las bandas locales, ¿verdad? Para que suenen en rotación regular o para que suenen y estén incluidas en algún programa. Y les digo lo siguiente porque me lo han hecho a mí también en este programa. A mí me han enviado bandas, canciones, hay de todo, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que este sea el caso, pero hay unas canciones en específico del grupo de que están organizando. Hay bandas que me han enviado a mí, me han enviado aquí a La Lechonera para que la suene, sus temas, pero las envían track 1, track 2, track 3. Pónganle nombre. Ahora mismo, ahí en la emisora, hay una carpeta llena de canciones que dice unknown, desconocido en inglés. Unknown raya track 1. ¿Y qué rayo van a saber qué banda es la suya? Sea profesional y envíe todo bien, porque ahora mismo usted me llega eso a mí aquí y yo no sé qué banda es y no me dice de quién es. Y si yo no conozco a la banda y le pregunto, ¿qué va a pasar? No se las puedo poner. Así que hagan bien su cosa. Pero allá están reestructurando todo el servidor. Están reestructurando la música para volver a incluir los temas, porque hay temas repetidos y demás. Así que cójanlo con calma, que eso pasó solamente ahora en Navidad. Es lo que dice la gerencia, ¿ok? Así que aplauso, aplauso, aplauso, tíralo ahí. Y por poco se me va el clásico que viene ahora, porque se me acabó la cortina mientras estaba hablando. Vámonos ahora con, por ahí, Strato Blaster. Estuvimos hablando en el chat temprano, en el programa de Dark Neruda. Estuvimos chateando. Y me habló, mira, hace tiempo que no oigo bandas de Japón y qué sé yo ni qué. Entonces hablamos de eso. Y estuvimos hablando también de otras bandas, pero de momento Dark Neruda puso unas bandas de China bien buenas. Pero yo vengo y le pregunto a Strato Blaster, ¿tú has escuchado Earth Shaker? Y me dijo que no, así que le voy a poner un tema clásico de la banda de Japón, Earth Shaker. Esto se llama Tokyo. We'll be right back. que escucha es Earthshaker. Rayos, se me escapó ahí el a beber. Escuchamos Tokio, tema del Shaker, clásico, clásico, clásico. Y vámonos ahora con una banda de Puerto Rico que acaba de lanzar su disco en digital. Y lo que no saben es que si lo llegas a comprar en digital durante estas semanas de ahora, tienes también el físico cuando llegue y te lo hacen llegar, ¿ok? Así que si es que está en Puerto Rico, te lo van a hacer llegar si lo compras en Puerto Rico. A la gente de Puerto Rico, pues lo van a hacer llegar cuando vayas al show, te lo dan. De acuerdo a si lo compraste en digital. Y estoy hablando de Métrica. Así que busca Métrica, métrica1.bandcamp.com. Así que vámonos con un saludo que nos dejó por aquí Flavio. Y nos vamos con Métrica, que acaba de sacar Fuerza y Sangre. Vámonos con eso. Flavio de Métrica, enviándoles un caluroso saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y para presentarles a través de la nueva lechonera del rock, nuestro disco Fuerza y Sangre, que ya está disponible en Bandcamp como métrica1.bandcamp.com. métrica1.bandcamp.com. También estamos en Facebook, Instagram, Twitter y nuestros videos. Por supuesto, nuestros videos Fuerza y Sangre están en YouTube. Y este martes 19 de enero estrenamos Repulsión Represión, así que pendiente, Repulsión Represión, este martes 19 de enero, ya saben, Métrica 1. Saludo a toda esa gente linda de Latinoamérica que sigue escuchando la nueva lechonera del rock, y que viva el heavy metal en español. We'll be right back. su disco Fuerza y Sangre. Estamos escuchando el tema número 8, Mentes Asesinas. Esto es Métrica con K, donde va la C, va la K, Métrica. De Puerto Rico para el mundo. Brutal, brutal, brutal. Busca el disco ya en Bandcamp. Búscalo. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. Está cumpliendo 40 años Motley Crue, por eso lo estamos poniendo, porque cumplen años también. Louder Than Hell, dedicado a Joey. Brutal, vámonos con esto, porque ¿pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Este programa no puede ser un festival de butifarras nada más, ¿eh? Acaba de cumplir 36 años la bella cantante de épica Simón Johanna María Simmons. Así que vámonos con un tema adelanto de su disco de febrero 2021. Vámonos con Freedom, The Wolves Within, épica. un adelanto al disco que sale en febrero. Freedom, The Wolves Within. Épica. Yo en Puerto Rico ya hace un tiempo. Centro de Bellas Artes, creo, ¿sí? Sí, me acuerdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches. Somos Carlos y Armando de Castro, de Barón Rojo, y lo que estás escuchando es Metal, metalpr.com. Una emisora súper importante, no la pierdas de vista. Solicitado. Cosa que me solicita a veces Acero Latino, que me ha dicho, mira, ponte esto, ponte aquello, ponte lo otro. Max Trixie, Coming Down, sonido clásico de heavy metal. Music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Pues celebrando el cumpleaños mío y el cumpleaños de otros artistas del metal, de verdad que sí, hoy aquí en la nueva Lechonera del Rock. Saludo a la gente que nos escucha del grupo de hashtag Unión, creo que fue Sato que puso algo por ahí. Así que aplauso, aplauso, aplauso. Saludos a todos los que nos escriben por el chat, bueno, el chat tiene un revolú, el chat, han hablado de todo hoy. Ahora están, hablaron de Pelayito Vázquez, hablaron de la lucha libre, hablaron de Dragon Ball, hablaron de Mazinger, hablaron de, o sea, además de música, estoy diciendo además de música. Ahora ponen que la banda favorita de Rocky de Kid es Def Leppard. Mira para allá, ni lo sabía. El chat está hoy que hablan de todo, ¿eh? Intercambio de todo. Estaban hablando hasta de DuckDuckGo, que si es mejor que Google Search. Bueno, hay de todo hoy en el chat. Pero bueno, estamos de cumpleaños, como dijimos. Y siguen escribiéndome. Gente, a veces la gente tiene 20.000 peticiones y el programa pues se trata de colocar todas las peticiones que tienen. Y a veces me las envían al aire, ¿verdad? Y estoy, pues tengo muchas cosas a la misma vez y pues, se me llenan las manos porque el programa tiene mucha gente pidiendo cosas. Y Sato dice que está en sintonía ahora, así que aplauso. Y tenemos a todos los demás, tenemos también como siempre a Pedro Mestre por ahí, la gente de la Avanzada Metálica en el chat de Avanzada Metálica que esté en sintonía, nuestro amigo Guido como siempre, por ahí siempre está Joan Sanó y la gente de Avanzada Metálica. También tenemos a JC River como siempre, escuchándonos en Los Padrinos del Metal, como siempre. También tenemos a Toño que nos escucha también. La gente del staff de la Avanzada Metálica. Tenemos a JJ que nos escucha desde el oeste también. Por ahí a Rafael Conway. Gente, si los tengo un poquito abandonados en el WhatsApp, es que estoy con las manos llenas. Tengo a Luis Netracal también. Tenemos también a Poncho que estaba por ahí. Tenemos a Cero Latino que estaba por ahí. Tenemos a Strato Blaster, Víctor Torres, Dag Nerudas, Hunter Biden y todos los demás que nos escuchan y escriben a través de los chats y 20.000 medios de comunicación que tenemos ahí. ¡Wow! ¡Brutal, brutal, brutal! Otro que estuvo cumpliendo años esta semana. Y van a decir, diablo, Lechón lo ha puesto 3 veces, como 4 o 5 programas. Bueno, pues si el tipo sigue siendo noticia, lo tengo que poner. Además, a mí me gusta mucho, porque los cumpleaños no paran. Gracias a Richie Faulkner de Judas Priest. Le di una felicitación de cumpleaños a Zach Wild. Y yo que estoy bien juqueado con el EP que tiró Zach Wild de Zach Sabbath. Y ya lo he puesto varias veces, de verdad. Dije, vamos a no ponerlo de nuevo y vamos a poner algo relacionado a Zach Wild que todo el mundo va a reconocer. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. The light. que si esa versión de No More Tears es distinta, sí. Una versión un poquito más larga. No es que estaba acostumbrado al video, es la versión larga de la canción. Ahí veníamos a Zakk Wylde con Ozzy Osbourne en No More Tears. ¡A beber, cabrones! Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué están esperando, pero lo que viene ahora también cumple años, cumple 42 años este disco que viene ahora, así que tíralo. Clásico. Con un sonido de esa época, esto es Accept. Su disco homónimo cumple años, That's Rock and Roll el tema. Primer disco de 1997. AZ Rock, AZRockRadio.com. Hola, te habla Homero Simpson. ¡Oh! Y quiero felicitarte por tu cumpleaños. Estoy muy contento de que estés cumpliendo años. ¡Yahoo! Y como regalo de cumpleaños, te invitaré a la taberna de Moe. Pero no con el pequeño demonio de Barry. Siempre lo arruina todo. ¡Ja! Homero, invítalos a la taberna de Moe por una cerveza. Sí, Barney, te esperamos en la taberna de Moe. Ahora veremos si celebras tu cumpleaños conmigo. Cosa que tengo por ahí de los cumpleaños. Felicitaciones a todos los cumpleañeros que hemos puesto aquí hoy. ¡Wow! Y yo mismo que estoy celebrando el cumpleaños mío que fue ayer. Y otro que cumplió años y no se nos puede escapar. Esta persona, bueno, me dice, espérate, páralo ahí. Sí, que pusimos el disco homónimo de Accept, y es cierto, pero me escribieron por el WhatsApp que yo estaba mal, que yo estaba diciendo que Accept cumplía 41 años. No, Accept no cumple 41 años. El disco de Accept, primer disco de Accept, sale en 1979, que en realidad son 42 años si nos vamos ahí. Sí, son 42 años cumpliendo hoy el disco de Accept primero. Pero la banda per se tiene 45 años porque la banda sí se fundó en el 76. Aclarando, porque decían que no, que yo estaba diciendo lo que no es. ¿Ok? Bien. Vámonos con alguien que también cumplió año esta semana. Ustedes van a saber quién es. Solamente voy a poner el tema. Vámonos con eso. Clásico, clásico. clásico recargado. Dallas 1 PM. Regrabada en el estudio. Bueno, y me están preguntando de dónde rayo yo saqué esa versión de Dallas 1 PM. La saqué del disco Killing Ground. El disco Killing Ground de Saxon trae dos CDs. El CD Killing Ground y trae uno que es expandido, donde ellos regrabaron muchos clásicos nuevamente en el estudio. Y Dallas 1 PM les quedó bestial. De, tan y tan bestial que ya yo no oigo la anterior, yo oigo esta versión de Dallas 1 PM. Y grabaron varios de sus temas clásicos y les quedaron bestiales. De verdad que si no consigues esa versión, viene en Digipack. Por lo menos el que yo compré era la versión Digipack. Y está bestial. Bien, bien, bien bueno. Y bueno, gente, ahí dicen, no, pero ¿qué ha pasado? Que el Lechón Atómico no ha puesto pesadera. Bueno, algo viene por ahí porque hubo una persona que cumplió año también, porque estamos de cumpleaños. Y hubo una persona que cumplió años también. Ay, bueno, le pusimos obviamente Saxon porque Biff Byford, cantante de Saxon, cumplió año también esta semana. Muchísimos cumpleaños. Y alguien que creó básicamente un género nuevo sin saberlo fue nada más y nada menos que un tipo importantísimo en el metal, que es Conrad Thomas Lant, mejor conocido como Cronos, de la banda Venom. Así que vámonos con algo de Venom. Esto es Sacrifice. We'll be right back.

del nuevo movimiento de New Wave of Traditional Heavy Metal. Esto es Satan's Hollow. Y lo componen Patrick Loeffler, Steve Baudet, José Salazar y la que canta Mandy Martillo. El tema se llama Beyond the Bells. Bestial, bestial, bestial. Tremendo Satan's Hollow. Me encanta. Y bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Y me habían dicho, no, pero eso no era Midnight Dice. Bueno, es que es la misma cantante, Mandy Martillo, sigue siendo la cantante de Satan's Hollow. Y también sigue siendo la cantante de Midnight Dice. Aunque dicen que Satan's Hollow ya voló en canto. Pero nosotros sabemos que dicen eso y después se unen. Y después se reúnen porque son gente de otras bandas, gente de otras bandas. Así que puede ser. Bueno, gente, ya llegamos al final de nuestro programa. Hoy no nos vamos a ir sin tirar el tema nuevo de Adamantia. Anhelos del Alma salió este 11 de enero del 2021. Así que están dando adelante en el 2021. Nos vamos con Adamantia de España y nos vemos la semana que viene en otra Lechonera del Rock con Lechón Atómico. Así que nos vemos, gente, cuídense.